24/7. Podcast de noticias. Bienvenidos a un nuevo podcast con información publicada en Durazno Digital. En la Intendencia de Durazno se llevó a cabo el sorteo de 21 viviendas destinadas a familias realojadas de la continuación de calle Herrera y de las provisorias del barrio Las Higueras. Estas viviendas forman parte del programa de realojo de asentamientos, una iniciativa conjunta entre la Intendencia y la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, DINISU, que se está implementando en el barrio La Unión. El sorteo determinó el número y la ubicación de las viviendas adjudicadas, distribuidas de la siguiente manera: 3 viviendas de un dormitorio, 9 de 2, 8 de 3 y 1 de 4 dormitorios. Este sábado la comuna indicó a Durazno Digital que la entrega de estas soluciones habitacionales está prevista para octubre, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta. Ubicada en el casco fundacional de la ciudad, junto a la Iglesia San Pedro y frente a la Plaza Independencia, la Sala Juan Antonio Lavalleja de Durazno fue nominada como Nuevo Centro Cultural Nacional, CCN. La designación efectuada este viernes 6 de septiembre contó con la presencia del ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira, el intendente de Durazno, licenciado Carmelo Vidalín, autoridades locales, nacionales y duraznenses que colmaron la sala. El titular del MEC se refirió a este paso en pocas líneas. La Sala Juan Antonio Lavalleja se incorporó a la red del Centro Cultural Nacional, sumando a la descentralización del desarrollo cultural del país. Da Silveira agregó en redes sociales: "Nosotros le damos la categoría a algo que ya existe, que ya instaló la comunidad local. Lo reconocemos y aplaudimos, le damos apoyo, le ofrecemos exposiciones y espectáculos". Recordó que los CCN son una materialización de la descentralización, concepción a la que el Ministerio de Cultura de Uruguay está fielmente comprometido. El jefe comunal duraznense se refirió a la nominación y agradeció al Ministerio de Educación y Cultura sus avances en materia de descentralización. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.